Así que a tener listas las zapatillas cómodas y preparada la bandera, que esta semana tenemos que seguir movilizados en defensa de nuestra dignidad docente. Esta ha sido la agenda gremial de la semana, la agenda gremial docente. Continuamos enredando las mañanas por Zumba la Turba en la Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas gracias.